sembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo, ley es espectacular, hermosa de cuerpo entero, en la mafia number one. señora de acero.